Amén. Pueden tomar sus lugares, han sido muy amables. En la vida de toda iglesia, de toda congregación, sea grande, pequeña, nueva o muy antigua, llega el momento en que hay la necesidad de renovar la visión. Hay la necesidad de retomar aquellos puntos esenciales, fundamentales o básicos de la palabra de Dios, en relación sobre todo con la obra principal de la cual debemos de ocuparnos. Y esta obra principal de la cual debemos estar ocupándonos constantemente como iglesia, es aquella comisión o aquella misión que Jesucristo nos diera a todos nosotros desde el Monte de los Olivos, justo antes de su partida. No hay nada más cercano al corazón de nuestro Señor Jesucristo que esta actividad de la cual Él nos habla en Mateo 28, particularmente el 18 al 20. Y vamos a analizar este pasaje detenidamente. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, nótese, es el Señor mismo, el Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz, el León de Judá, el que da estas instrucciones a sus siervos. Dice, toda potestad, otras versiones dicen, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nótese, no dice que será dada o que va a ser dada a medida que la iglesia, ¿verdad?, ocupe los espacios políticos, los espacios educativos, los espacios comerciales, qué sé yo, como en algunas congregaciones se enseña. No está diciendo eso, dice Jesucristo que ya le pertenece a Él, tiempo presente continuo, ya le pertenece a Él toda potestad, toda autoridad le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fundamentalmente, la iglesia del Señor debe ser Cristo, cristocéntrica. Es decir, la persona que debe de ocupar el primerísimo lugar en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra adoración, nuestra alabanza, en nuestro quehacer como iglesia, debe ser el Señor Jesucristo. Entonces, una iglesia que es auténtica y genuinamente de Cristo, es decir, una iglesia que no solamente es iglesia de Cristo de nombre, sino de hecho. ¿Sí me están escuchando? Es una iglesia que gira alrededor de aquello que Cristo mismo ha ordenado y que Cristo mismo ha designado como tarea para que nosotros nos ocupemos de ella. Esto implica de entrada, hermanos, que va a haber muchas cosas que nosotros nos hemos acostumbrado a ver como parte esencial de nuestra actividad como iglesia, que a lo mejor no lo son tanto. A lo mejor ni siquiera se acercan remotamente a aquella actividad de la cual el Señor quiere que nosotros nos ocupemos. Quiere decir que a lo mejor vamos a tener que asumir un proceso de renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, que posiblemente en algún momento sea un poquito doloroso. Este proceso, como decía y aludía nuestro hermano Neftalí en la mañana, pudiera implicar algunas decisiones difíciles de tomar, porque somos criaturas de costumbre, es decir, nos acostumbramos a ciertas cosas y no nos movemos de ahí, ¿verdad? Y estamos muy dados a, como seres humanos, a caer en tradicionalismos y no a reflexionar en lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Entonces, de entrada, hermanos, puede implicar que hagamos algunos cambios importantes para algunos. Posiblemente algunos se sientan tan incómodos que les cueste trabajo continuar con nosotros. Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero de algo estoy convencido, hermanos, que cambios se tienen que dar para poder enrolarnos en la tarea principal a la cual Dios nos ha llamado. ¿Qué dice la misma palabra del Señor? Cristo vino, ¿qué? A buscar y a salvar a los que se habían perdido. Es decir, una razón, la razón fundamental por la que nuestro Señor Jesucristo, como dicen Filipenses, dejó su gloria y su majestad celestial para descender a la tierra y habitar entre nosotros, fue para buscar y salvar a los perdidos. Entonces, adivinen qué, ¿cuál debe ser la función principal de la iglesia? Buscar y salvar a los perdidos. Amén. La iglesia no es un museo para santos, no es una basílica para hombres encumbrados y religiosos. Es decir, no es un lugar para exhibir a nuestra religiosidad o nuestra espiritualidad, como algunos lo conciben. La iglesia fundamentalmente debe ser un faro de luz, un puesto de rescate, una misión de rescate en el mundo, un oasis de sosiego y de paz y de esperanza para un mundo que se está sumiendo cada vez más en la oscuridad, en el pecado y en la destrucción. Es decir, nosotros debemos de ser esa mano amiga que al lado del camino levanta al caído y que alimenta al menesteroso, que viste al desnudo y que da amor a aquel que ha sido descuidado o abandonado por los demás. La iglesia debe ser, hermanos, según lo que yo entiendo en la palabra de Dios, debe ser también una escuela. Gloria a su nombre. La iglesia debiera ser una escuela, un centro de capacitación y entrenamiento para aquellos que estamos siendo adiestrados, y me incluyo entre ellos. Estamos aprendiendo cómo llevar las buenas nuevas, cómo llevar el mensaje a otros de una manera efectiva, pero amorosa, de una manera sistemática y con determinación, ¿verdad? Pero a la misma vez sensible a las necesidades de la gente. Aquí encontramos en el mandato de nuestro Señor Jesucristo algo que pues hemos leído tantas veces que a lo mejor ni siquiera nos hemos detenido a reflexionar en lo que realmente nos está diciendo. Aquí nos dice el Señor: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy el que doy las órdenes, yo soy el que giro las instrucciones, yo soy el que les doy el plan del combate, ¿verdad? Yo soy el que les da la visión a la iglesia. La visión no la aporta el pastor, la visión no la aporta el evangelista, la visión no la aporta el liderazgo necesariamente de X o Y congregación, sino que la visión del trabajo nos los da el Señor mismo. Él es el que nos da las órdenes, las cuales debemos de obedecer si somos realmente sus discípulos. Y por cierto, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice: todo aquel que permanece en mí lleva mucho fruto para honra y gloria de su nombre. Y tenemos que permanecer pues en Cristo para poder llevar fruto. Permanecer en Cristo significa obedecer sus mandatos, obedecer su misión, obedecer su doctrina, obedecer sus preceptos, sus principios, para aplicarlos a nuestra vida. No lo vamos a hacer a la perfección, quizá en algunos momentos o en algunos trances de la vida, a lo mejor en algún momento hay un momento de flaqueza o debilidad en nuestra vida, pero estamos, hermanos, en persecución de la meta que nos ha establecido el Señor. Y esa meta es, pues, ser cada vez transformados más y más a la imagen y semejanza del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Así lo establece en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Estamos siendo conformados a su imagen y semejanza. Es decir, la meta de todo cristiano es ser más como Cristo, punto y aparte. Y lo que Cristo nos enseña, nos ordena, es lo que debemos de obedecer. Ahora, dice, por tanto, id. Hermanos, implica ir, implica acción. ¿Amén? No vamos a estar yendo sentados. Bueno, puede sentarse si quiere y intentarlo, pero no va a llegar muy lejos, ¿verdad? A menos de que vaya en coche o en carro, como decimos acá en el norte, ¿verdad? Y tenga establecida una dirección a donde quiere llegar, ¿verdad? Pero de todas maneras implica que usted tiene que levantarse, subir al carro, darle vuelta a la llave del encendido, gracias, echarle gasolina al carro, darle mantenimiento, etcétera, implica acción. Todo movimiento implica acción. No podemos estar actuando y estar sentados o simplemente con los brazos cruzados. Entonces, de entrada, hermanos, implica acción. Y la acción no siempre es cómoda, amén. Cuando a mí se me pide accionarme en relación con alguna cosa, ¿implica qué? De entrada implica responsabilidad, implica compromiso. Yo tengo que tener el mismo nivel de compromiso que tuvo mi Señor Jesucristo. Difícil, dices tú. Pues sí, ciertamente, quizá tengas razón. Difícil si estamos desintonizados del corazón de Dios. Pero es fácil, hermanos, cuando estamos apasionados por aquello que apasiona a Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es el palpitar del corazón de nuestro Dios. Ese es el sentir del corazón de nuestro Dios. Si usted quiere conocer, ay, yo quiero estar tan cerquita de Dios que le rasco, ¿verdad? Las plantillas de sus pies, dices tú. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero sentir, ¿verdad? La presencia de Dios en mi vida. Déjame decirte una cosa, muy fácil entrar a la presencia de Dios. Empieza a pensar como Dios piensa. Y automáticamente vas a entrar en la presencia del Señor. Piensa no en ti, no en lo que a ti te interesa, no en lo que a ti te agrada o tu zona de confort, ¿verdad? O confort, como se diga, ¿verdad? No en lo que a ti te causa agrado o placer, sino empieza a pensar en otros. Alabado sea su nombre. Empieza a pensar aquel que tienes a tu lado, aquella persona que se ha acercado a ti a lo mejor con confianza, porque le has inspirado confianza y respeto, y te confiesa alguna, se abre contigo, te confiesa alguna situación por la que está pasando en su vida. Preocúpate genuinamente, ocúpate de las necesidades de los demás, y vas a encontrar ahí, hermanos, la presencia de Dios auténticamente en tu vida. La presencia de Dios no es un feeling místico, así como que entras y te da cosquillas, ¿verdad?, en los codos, no sé cómo describirlo, para cada persona puede ser diferente. Esa no es la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios, auténticamente hablando, es entrar dentro del sentir de la pasión de Cristo, que es la salvación y el discipulado de las almas. Esa es la presencia de Dios, hermanos. Y cuando usted está orando y usted está intercediendo por las almas, usted está clamando a Dios por la salvación de las almas. ¡Wow! En ese momento, hermanos, usted entra inmediatamente a la presencia de Dios, porque es lo que Dios le agrada. Y dice, ¡ay, aquí hay uno vivo! ¿Verdad? ¡Este es de los míos! ¡Ah, este me agrada! ¡Este me cae bien! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amiga! Porque realmente está en mi mismo sentir, en mi mismo canal, ¿verdad? Y Dios se manifiesta su presencia a aquellos que tenemos pasión por las almas. Toda potestad, dice, me has dado en el cielo y tierra, por tanto, id, y luego dice, y hagan discípulos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, hermano. Mucho, pero demasiado se ha hablado sobre el discipulado. Y cada quien parece tener una idea muy diferente de lo que es el discipulado. Unos describen el discipulado cristiano como, cómo preparar a la gente para que sirva a Dios en la congregación, cómo darle las herramientas, cómo ayudarle a descubrir sus dones, sus ministerios, etcétera, etcétera. Más bien yo veo eso, hermanos, como el resultado del discipulado. Pero bueno, hay quienes lo definen así, ¿verdad? Otros lo definen en términos de control. Dicen, por medio del discipulado vamos a tener control sobre los miembros, vamos a saber qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, y vamos a poder mantener control. Esto atañe generalmente a los líderes, ¿verdad? Y vamos a poder dirigir sus vidas de una forma que sea conveniente para los intereses de la iglesia. ¿Me están escuchando? Para ellos eso es el discipulado. Y a lo mejor les funciona hasta cierto punto, y llega el momento en que hartan tanto a los discípulos, ¿verdad? Por su autoritarismo, por su legalismo, por su religiosidad y por tantas cosas que suceden dentro de estos grupos. Pudiera mencionar uno en particular, la Iglesia de Cristo Internacional, o también conocida como la Iglesia de Cristo de Boston. Es un claro ejemplo del abuso del discipulado, el abuso de la autoridad por parte de sus líderes sobre sus ovejas, al grado que les comento que En este grupo se han sabido casos donde los discípulos han vendido literalmente todos sus bienes, ¿verdad? Y lo han entregado a la iglesia para que la iglesia lo administre, ¿verdad? Y situaciones en donde ha habido un control desmedido, desbordado sobre las ovejas. Y para ellos eso es el discipulado. Esto no es lo que yo creo que Jesucristo tenía en mente cuando decía, haced discípulos. Amén. ¿Qué es lo que tenía el Señor Jesucristo en mente cuando dice, haced discípulos? Bueno, pues aquí mismo nos los dice, ¿verdad? En el verso 20, dice, enseñándoles que ¿qué? Enseñándoles que guarden, atesoren, practiquen, apliquen todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la definición cristocéntrica de lo que es el discipulado cristiano. Enseñar, la enseñanza, la instrucción. Hermanos, la fe cristiana es una fe aprendida, es una fe enseñada, requiere de instrucción. Hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esto implica entonces que hay un proceso mediante el cual nosotros aprendemos a seguir a Jesús y lo que Él nos ha enseñado. No es algo tan sencillo como el día de hoy de sacar un disco duro, ¿verdad? O un CD o una memoria, lo que sea, ¿verdad? Y simplemente transferirlo a la mente de otra persona, ¿verdad? Y ya con eso, ya la discipulamos, órale, estás listo, lista, arráncate, ¿no? Ojalá y así fuera de fácil, nos facilitaría demasiado nuestro trabajo a nosotros, ¿verdad? Simplemente multiplicaríamos discípulos a granel, metiendo la memoria, la información adecuada a cada disco duro. Pero no funciona así. Implica un forcejeo, implica una tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos seres desobedientes por naturaleza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos hijos de desobediencia. Todos nos hemos rebelado en contra del plan y el propósito de Dios. Entramos por la gracia de Dios, sí, a los caminos de Jesucristo, pero no implica necesariamente que todos los que estamos en Cristo estamos viviendo vidas obedientes a su palabra. Tan es así, hermanos, que sabemos que hay cristianos que se están enfriando o que se están alejando de la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cierto o no? Hermanos, estamos viendo esta situación diariamente. Inclusive, pues gente que ha estado con nosotros en algún momento congregándose, que se bautizaron aquí, que ya no están, ¿verdad? Esperemos en Dios que se estén congregando en algún otro lugar, pero en muchos casos, ¿verdad? No es así. En muchos casos se enfrían por X o Y motivos. El problema de nosotros, hermanos, no ha sido la evangelización, insisto. Nosotros hemos sido una iglesia evangelizadora. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido una iglesia evangelizadora. Lo que pasa, hermanos, es que nos hemos visto privados de las herramientas necesarias para la retención de aquellos que vienen a los pies de Cristo. Y esa herramienta, hermanos, de la que les hablo, es la que nos menciona aquí la palabra de Dios, que es el discipulado. Hermanos, no hemos discipulado eficazmente. No hemos instruido, hermanos, a los nuevos en Cristo. No los hemos cobijado debajo de nuestras alas. No les hemos brindado el calor y el amor que necesitan. Simplemente los sumergimos y decimos, órale, pues ahora sí, ráscate con tus propias uñas. ¿Sí o no? Hermanos, y los dejamos a su suerte, y entonces nos preguntamos por qué es que desmayaron, y empezamos a señalar y empezamos a criticar, ¿verdad? ¿Y dónde está fulano de tal? ¿Y dónde está sutana, verdad? ¿Y dónde está menganita, que ya no está con nosotros? Bueno, la pregunta es, ¿fueron discipulados? Ahora, alguno pudiera argumentar, no, pues el discipulado también se da el domingo en la mañana. Y es cierto, aquí está, yo estoy discipulándolo en este momento. Yo les estoy enseñando aquellas cosas que Cristo quiere que tú conozcas y practiques en tu vida. Pero el discipulado es más que eso, hermanos. Y lo vamos a ver a continuación. Dice, haced discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Seguidor, estudiante, alumno. Aprendiz, es decir, implica de entrada una relación, ¿sí o no? En donde aquel que es aprendiz está observando al maestro. En este caso, todos somos discípulos de Jesucristo. Amén. Todos somos discípulos de... Espero que sean discípulos de Jesucristo y no discípulos míos, porque si son discípulos míos, se van a topar con otra situación cuando venga el Señor, ¿verdad? No, pero pues es que fuimos discípulos de Felipe, ¿y eso qué? ¿Quién es él? Implica de entrada que tenemos una relación personal. Aquí la clave, la palabra clave es personal. Yo tengo una, o sostengo una relación personal con Jesucristo. Ahora, ¿qué tan real esa relación personal es en tu vida? Depende de ti. Amén. Depende de ti, no del pastor, no del programa, no de la actividad, no de eventos especiales o predicadores espectaculares o circos cristianos o festivales cristianos o qué sé yo. No, esa relación depende única y exclusivamente de tu caminar con Dios. La pregunta es, ¿qué tanto has crecido o qué tanto hemos crecido en nuestra relación personal desde el día que nosotros convertimos a Cristo? Ay, ya me estás pisando. Los juanetes, ¿verdad? Los callos. Es algo muy personal, es algo muy sensible a nuestro corazón, y lo entiendo, hermanos. Pero déjeme decirle una cosa con todo el amor del mundo. ¿Sí me permiten? Nunca, nunca terminamos de crecer como cristianos. Es un proceso continuo de toda la vida. Amén. Y es algo que necesitamos alimentar. Si tienen calor, podemos subirle la velocidad a los abanicos, gracias. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasas? Y no es cuestión del tiempo, sino la calidad de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Es decir, ¿cómo es tu relación con Dios en oración? Pues, no podemos esperar grandes cosas en nuestra vida si no estamos pasando tiempo de calidad con Dios. Porque el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, pero si no le damos la oportunidad, si no le damos la palabra, ¿cuándo es que el Espíritu Santo habla a tu vida? Pues el domingo en la mañana. O la reunión de mujeres. O cuando hay una conferencista nueva o de renombre o qué sé yo. No, hermanos. Cada cristiano, cada discípulo tiene una y debe de tener una relación personal con su Señor. Y eso, ¿saben qué? Adivinen qué. Se refleja en nuestras vidas. Se refleja en nuestras vidas. Ahora, ¿qué otra cosa implica esto? Implica que estamos siguiendo un modelo, ¿cierto? Estamos siguiendo un modelo. ¿Quién es nuestro modelo por excelencia? Jesucristo. Obviamente es nuestro modelo. Vayamos a Efesios capítulo 4, una cita favorita mía, que menciono seguido, pero a lo mejor necesitamos volver a tocar base aquí, hermanos, en Efesios capítulo 4, particularmente en los últimos versículos. Hemos hablado sobre la base o el fundamento de la unidad de la iglesia, pero a lo mejor necesitamos enfocarnos más hacia el aspecto del crecimiento individual. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que ellos se autoperpetúen, para que ellos erijan sus imperios de venta de CDs y de MP3 y sus libros y sus videos por internet, para que se hagan de renombre internacional. ¡Oh, viene el Senado del Apóstol! ¿Han visto los letreros por ahí? ¿Sí? Todavía a estas alturas la gente sigue creyendo en esas cosas, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesucristo que el objetivo de haber establecido los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no es para que ellos mismos se engrandezcan o se luzcan o se proyecten como personas de éxito. El propósito, hermanos, dice, es a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar aquí es sinónimo de acompletar, es decir, aportar lo que hace falta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice, no, esa canción estuvo perfecta, o ese platillo estuvo perfecto, ¿qué queremos decir con eso, hermana Carmen? Cuando decimos que un guiso o un platillo estuvo perfecto, que contenía todos los ingredientes en la justa medida, ¿verdad? Y en el justo momento para que diera ese resultado, ¿sí o no? Lo mismo es en la carrocería que nos ha tocado esta semana aprender mucho, ¿verdad? Yo sigo aprendiendo también. En cualquier ámbito o actividad de la Biblia, perfección significa eso, reunir todos los elementos, las características, los factores para que se dé el resultado deseado. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. Gloria a su nombre. Dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, la obra del ministerio no le pertenece al evangelista, al pastor, maestro, apóstol, ¿verdad? La obra del ministerio pertenece a toda la iglesia en su conjunto. Si gustan prender los abanicos, hermanos, por favor, se los suplico, ¿verdad? Yo sí, aquí me estoy asando. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿qué cosa? ¿Están siguiendo conmigo la lectura, hermanos? ¿O ya me cambiaron de canal? Ok. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Ese es el objetivo. Yo quiero decirles algo, hermanos, muy importante. Bueno, todo lo que les digo es importante, pero esto es más importante todavía. El crecimiento no es la meta. Hablando de crecimiento numérico o económico, o tener un lugar más grande y más bonito, o tener músicos profesionales, eso no es la meta, hermanos. Todo eso es mero frosting al pastel. Pero si quieren saber de qué está hecha la harina de ese pastel, esa harina está hecha, hermanos, del proceso continuo que debiera de existir en cada uno de nosotros, de crecer y de ser formados o forjados a la imagen y semejanza de Cristo. Dirás, ¿y eso con qué se come? ¿O qué significa? Significa, de entrada, cambios fundamentales de actitud, cambios fundamentales de manera de pensar. Es decir, si antes teníamos una globavisión o una cosmovisión conforme a National Geographic o Discovery Channel o History Channel, ¿verdad? Que esa era nuestra cosmovisión, o la cosmovisión que nos dictaron en la prepa o en la universidad, ¿verdad? El humanismo, el naturalismo, que es otro nombre para la evolución, el ateísmo, y todos los ismos, ¿verdad? Si esa era nuestra cosmovisión, entonces ser perfeccionados, conformados a la imagen de Cristo, quiere decir que empezamos a cambiar todo eso por la cosmovisión que nos da Dios a través de su palabra. Y también implica cambios de actividad. Es decir, nuestra vida gira alrededor del servicio a los demás, de servir a Dios primeramente, pero en respuesta a nuestra relación con Dios, empezar a ver las necesidades de los demás como más importantes que las nuestras. Es decir, como les he puesto el reto con anterioridad, debemos estar en la guerra espiritual por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestra comunidad, por nuestras familias, etcétera, etcétera. No por nada, hermanos, Ensenada ocupa el primer lugar en número de divorcios a nivel nacional. Porque la iglesia ha descuidado su tarea, hermanos, de alcanzar a la familia para Cristo. Ensenada goza de una de las tasas de crecimiento más altas en toda la República, después de Tijuana y, no sé, Mexicali posiblemente. Pero estamos creciendo de manera exponencial, hermanos, en número de gente. Y esa gente viene de otras partes de la República, ¿sí o no? Y llegan aquí completamente desarraigados y no saben cómo integrarse a la comunidad. Están necesitados de afecto, de atención, de relaciones interhumanas. Están necesitados de amor, hermanos, pero el amor de Dios en sus vidas. Y nosotros hemos sido privilegiados con esa herramienta justamente para entrar en sus vidas y ganarlos con el amor de Dios para Cristo. Así que tenemos todo un campo de trabajo. Tenemos todo un campo, hermano. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿El campo está qué? ¿Está blanco o listo para la siega, hermano? Yo les garantizo, hermanos, mis amados, que el campo de Ensenada, aunque haya sido una de las ciudades más evangelizadas de toda la República, aunque goce de un gran número de templos, templecitos y templezotes, ¿verdad? Yo les aseguro, hermanos, que discípulos en Ensenada hay escasos, escasísimos, poquisísimos, si es que existe esa palabra. Porque una cosa es decir, yo soy cristiano, escúcheme bien, una cosa es decir, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque está fashion, ¿verdad? Está de moda decir que yo soy cristiano. Después de todo, Yuri dice que es cristiano también, ¿no? Y tantos otros actores dicen que son cristianos, pues yo quiero ser cristiano como ellos, de la moderna, ¿verdad? Y no me refiero a la colonia moderna, no se me va a sentir alguien, ¿verdad?, por ahí, sino que son cristianos que no se les ve el cristianismo por ningún lado, porque no están creciendo, ¿verdad? No están siendo moldeados, formados o forjados a la imagen y semejanza de la perfección de Cristo. ¿Sí me explico? Lo que Cristo busca hacer en nosotros son discípulos suyos. No niños caprichosos que piensan que pueden hacer su santa voluntad cada vez que se les antoje. Entonces, discípulos, hay muy pocos en Ensenada. ¿Usted quiere hablar de una iglesia de éxito, hermanos? ¿Usted quiere hablar de una iglesia de éxito conforme a la medida del éxito que la palabra de Dios nos da? La definición de éxito en la Biblia es ir y hacer discípulos. Y hermanos, nosotros tenemos esta ventaja, porque aquí es donde enfatizamos la palabra de Dios por encima de los caprichos, o de las ideas, o de las ocurrencias, o de las fantasías, o de tantas cosas que el hombre inventa, ¿verdad? Aquí está la palabra segura, a la cual hacemos bien en atender hasta que amanezca, dice el apóstol Pedro. Es esta palabra, esta roca sólida de la que cantamos hace un rato, ¿verdad? La palabra limpia, ¿verdad? La roca sobre la cual edificamos nuestra casa espiritual. Es esta roca la que nos va a guiar a feliz puerto, hermanos, como cristianos individualmente y también como iglesia. Cuando nosotros empezamos a enfatizar el discipulado, hermanos, cosas hermosas van a ocurrir. He estado leyendo un libro, y espero que esta sea una primera sesión de varias sobre el discipulado. Pero he estado leyendo un libro, y algunos de ustedes conocen al hermano Bill Pyle, ¿verdad? Él ya murió. Pero el hermano Bill Pyle, su vida giró alrededor del tema del discipulado. Y en las pocas intervenciones que él tuvo aquí con nosotros en años atrás, él habló mucho sobre la necesidad de hacer discípulos. Pero yo creo que nosotros le hicimos caso omiso, ¿verdad? O recogimos algunos puntos nada más, no sé. No sé qué tanto provecho nos haya traído, pero déjenme decirle una cosa: el hermano Bill Pyle, junto con su esposa Carmelita, en un sabático que ellos tomaron como pareja ministerial, viajaron a través de Estados Unidos y conocieron como 4 o 5 iglesias que estaban practicando realmente lo que la Biblia enseña sobre el discipulado. Y encontraron, ¿verdad?, muy interesantes observaciones, métodos, técnicas que ellos están utilizando para implementar este proyecto de discipulado. Y yo he estado leyendo este libro, hermanos, y ahorita antes de empezar esta sesión, les confieso, hermanos, que me dominó la emoción, el sentimiento de ver cómo Dios está haciendo cosas en otra iglesia. Por ejemplo, ¿usted le gustaría hacer una iglesia donde se bautizan 100 miembros cada año? ¿Aló? Y que estos miembros permanecen. Y que no solamente permanecen, sino que crecen espiritualmente. Crecen en su relación con el Señor, en su relación personal con el Señor, y que estos mismos miembros empiezan a traer otros. ¿Quisiera usted ser parte de esa iglesia? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Una iglesia amorosa en donde desde el momento que tú entras por la puerta, no pasa ni 5 minutos cuando alguien ya te abordó, te saludó, te abrazó, te dijo bienvenido, bienvenida. Y cuando termina el servicio, a tu primer servicio, ya alguien te invita a comer o a cenar. ¿No les gustaría pertenecer a una iglesia como esa? Una iglesia, hermanos, esforzada, sacrificada para con los jóvenes. No tienen más que 40 estacionamientos y tienen 400 miembros en su congregación. Bueno, cuando se escribió este libro, seguramente ahora tienen muchos más. Y la gente inclusive se estaciona a 3 cuadras de lejos para poder caminar a donde está la reunión. Obviamente no es el estacionamiento lo que les atrae a esta iglesia. Obviamente no es la calidad de música, porque la música es relativamente pobre. Y no tienen músicos profesionales y las sesiones de música son relativamente a nivel musical básico, ¿verdad? No es el predicador el que llama la atención de los nuevos, porque el predicador dice, enseña de una manera muy sistemática, muy metódica a través de la Biblia. Es decir, no es uno de esos predicadores de llamarada de petate, ¿verdad? Unos predicadores fancy, como dicen en el otro lado, ¿no? Elegantes, que impresiona con su estampa y su capacidad de locución o qué sé yo, de hablar en público. Es una persona muy sencilla, muy metódica, muy sistemática. No es nada de eso, no tienen programas, no tienen actividades espectaculares, nada. Simplemente se enfocan a una sola cosa, ¿no? A ser discípulos y hacerlo bien. Y están creciendo exponencialmente en el centro de Escondido, hermano. 100 miembros por año. Y así por el estilo, da un ejemplo tras otro, hermano. Yo estaba ahí, hermanos, con ríos de lágrimas corriendo por mis mejillas, ver cómo Dios está obrando a través de estas iglesias que han enfatizado el discipulado. No sé si estoy proyectando, hermanos, la visión de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, nosotros tenemos retos, es cierto, tenemos que sentarnos a analizar esos retos. Tenemos retos importantes. Geográficamente, ¿estaremos situados en el mejor lugar geográficamente hablando? Dependerá exclusivamente de ese solo elemento, de ese solo aspecto, el que nosotros empecemos a ser una iglesia de discipulado. ¿De qué depende que nosotros implementemos este programa de Dios de ser discípulos? A lo mejor pudiéramos pensar, bueno, pues es que lo que pasa es que como estamos todos tan desparramados por toda la ciudad, no se facilita la convivencia y la intimidad que se requiere para trabajar concepto de discipulado. Nos vemos una vez a la semana, nos desconectamos el resto de la semana, y a lo mejor no hay un seguimiento, ¿verdad?, como se requiere. Yo no sé, hermanos, vamos a tener que pensar muchas cosas, vamos a tener que reflexionar en muchas cosas. Yo les he dicho muchas veces, a lo mejor hay otro lugar que nos favorece más, pero yo pienso que más que nada lo que nos va a favorecer, hermanos, es ponernos en oración. Ponernos en oración, porque sin oración no se puede lograr nada, hermanos. Porque no es nuestro poder y no va a ser nuestra estrategia, sea la que sea a fin de cuentas, ¿verdad? A lo mejor nuestra estrategia va a ser muy distinta a la que encontramos aquí. Pero el objetivo va a ser el mismo, hacer discípulos. Discipular a nuestros hijos, discipular a nuestros amigos, discipular a nuestros vecinos, discipular a nuestras familias, discipular a nuestra pareja, discipular a nuestros contactos X, Y o Z. Ese debe ser nuestra meta. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención ahora con el campamento de jóvenes, con esto termino, es de que el estar juntos en un mismo lugar por un espacio prolongado de tiempo nos facilitó muchísimo el trabajo con los muchachos. Tan es así que las opiniones fueron totalmente favorables, hermano. Inclusive le preguntaron a los muchachos de Ejido Puebla, Dios me lo bendiga si me están escuchando por esta grabación. Se me fue el aire. Dijeron que, ¿qué calificación le daban, verdad, al campamento? Le dijeron un 11, pero ¿cómo? ¿Verdad? Ningún campamento ha recibido un 11. ¿No les da gusto, hermano? Y pues ayer platicando con mi hermana Fanny, ¿dónde estás, Fanny? Ah, acá estás. Me platicaba de cómo ella había sido bendecida en su vida, ¿verdad? Qué bendición escuchar de labios de un joven decir, me impactó, me edificó, me retó la enseñanza, ¿verdad? De nuestro hermano Neftalí, ¿verdad? En sus clases para los nuevos y para los inconversos, ¿verdad? Todo lo que se dijo ahí fue de edificación. Y para nosotros, hermanos, aquellos que teníamos tiempo en el cristianismo, se les preguntó a alguno de los muchachos que estuvieron en mi clase, ¿verdad? ¿Cómo vieron? No, pues estuvo fuerte, ¿verdad? Puro platillo fuerte. Nunca nos había tocado, fíjense. Nunca nos había tocado escuchar. Y a mí se me hizo súper blandito, ¿verdad? Entonces, hay algo que Dios está haciendo, hermanos, aquí. Y debemos de gozarnos en ello. Pero sí tenemos que poner manos a la obra, ¿verdad? Como nos retaba nuestro hermano Neftalí ahora en la mañana. Tenemos que buscar la fórmula, la manera de hacer las cosas. A lo mejor requerimos de hacer muchos campamentos durante el año. Nos va a costar trabajo, hermanos. Nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. Pero ahí es donde entra en juego tu participación. Porque si trabajamos en equipo es más ligero para todos. Y si todos le entramos, hermanos, duro y macizo, porque acuérdense, nuestra meta es hacer discípulos. ¿Verdad? Si todos estamos de acuerdo y empezamos a trabajar en equipo, ¿verdad? Las cosas se hacen más fácil. Unos hemos sido llamados para enseñar, a lo mejor tú has sido llamado para enseñar también. Me compartí la hermana Juliana antes de entrar a la segunda mitad del servicio, ¿verdad? Decía ella que ella se siente ya capacitada para enseñar. ¡Gloria al Señor! Quiere decir que lo único que tenemos que hacer es darle el banderazo, ¿verdad? ¡Adelante! ¿Verdad? Y como decía ella, a lo mejor pues necesitamos pensar en una iglesia multiplantel, en donde una sola congregación, pero que tengamos muchos planteles repartidos. Vale la pena analizar esas propuestas, no sabemos. Tenemos que sentarnos a platicar, hermanos, y ponernos de acuerdo sobre un plan de trabajo. Yo tengo las herramientas para discipular. Ahí tengo muchos cursos muy buenos, excelentes cursos, ya preparados, ya impresos, nomás para sacarle copias y darle para adelante, ¿verdad? O mandar comprar los libros si es que están en imprenta todavía, si están siendo imprimidos o publicados, ¿verdad? Hermanos, tenemos la herramienta. Ahora nomás es cuestión de juntarnos, ponernos de acuerdo, llevar ese estudio nosotros mismos y empezar a compartirle eso a los demás. A lo mejor necesitamos tener un retiro a nivel iglesia, en donde usted tenga oportunidad de usted mismo discipular a otros que no han hecho su decisión de fe todavía. Qué hermoso sería eso. Hermanos, hay mucho de qué hablar y el tiempo se nos fue desgraciadamente, pero hermanos, estamos en la sintonía con el propósito de Dios. Estamos de pie.